buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos cordiales, amigos, amigas de los pueblos de nuestra América Latina. ¿Qué tal? Nos complace estar nuevamente con ustedes para brindarles información de interés en la primera emisión de Contacto Sur. Hoy es martes 8 de octubre del año 2013. Les saluda Dilma Machaca y me acompaña Flavio Guerrero en la producción técnica. Comenzamos nuestro recorrido. Del 7 al 13 de octubre, nuestro continente celebrará en Oaxaca, México, la segunda cumbre continental de comunicación indígena de la Via Yala. ALER te invita a escuchar la cobertura especial de este encuentro intercultural que abrazará múltiples cosmovisiones, lenguas y culturas de nuestros pueblos y naciones. Desde el martes 8 de octubre y durante toda la semana, súmate a escuchar nuestra cobertura especial a través de los programas de América Indígena en Red, de la red Quechua Satelital y del informativo diario Contacto Sur. Segunda Cumbre Continental de Comunicación Indígena de la Via Yala. Por nuestros derechos. Nuestra dignidad. Por la vida. Comenzamos Contacto Sur en Argentina. La presidenta Cristina Fernández hoy será intervenida para la evacuación quirúrgica del hematoma en el cerebro que le fue diagnosticada este sábado. Para tener mayores detalles de esta nota, tomamos contacto con Pepe Frutos desde Farco. Buen día, Pepe, adelante. Hola, buen día, buenos días, América Latina. Así es, la presidenta Cristina Fernández es operada esta mañana para drenarle el hematoma de su cabeza. Los médicos de la prestigiosa Fundación Favaloro que la asisten informaron que la recomendación de reposo por un mes cambió porque la presidenta comenzó a sentir un hormigueo en su brazo izquierdo y al ser revisada se detectó una leve pérdida de fuerza muscular en ese brazo, posiblemente a raíz del hematoma que se le detectó el sábado. Los médicos dijeron que lo que se hará es la evacuación quirúrgica del hematoma. Según los especialistas, es una intervención sencilla y de bajo riesgo que consiste en hacer un pequeño orificio en el cráneo para drenar la sangre, el hematoma que tiene la presidenta. La mandataria está internada desde ayer por la tarde. La operación estaba anunciada para esta mañana, pero oficialmente no se confirmó horario ni si ya se está realizando a esta hora. Ahora son las 9 de la mañana aquí en Argentina. Mientras tanto, el vicepresidente Amado Boudou encabezó ayer los primeros actos de gobierno en reemplazo de la presidenta y aclaró que la recomendación de Cristina Fernández es mantener la gestión. Acá estamos haciendo lo que sabemos hacer y lo que somos. El equipo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, manteniendo la gestión con toda fuerza y con un solo camino todos los días. Así que, por supuesto, seguros de que muy pronto vamos a estar de vuelta acá escuchando a nuestra presidenta con muchas ganas. Y la clave y lo que ella pide es mantener la gestión. Y en eso nos van a encontrar a todo el equipo de la presidenta manteniendo la gestión. Declaraciones del vicepresidente Amado Boudou ayer luego de encabezar varios actos en reemplazo de la presidenta Cristina Fernández. Por estas horas la expectativa está puesta en el hospital donde está internada la presidenta y en conocer el resultado de la operación que calculamos se está realizando en estos momentos a esta hora de la mañana, como decíamos, pasadas las 9 aquí en Argentina, y luego también saber cuánto tiempo demandará su recuperación y cuánto tiempo la presidenta estará alejada del gobierno. Recordemos que a fines de octubre, el 27, hay elecciones nacionales, legislativas en nuestro país y la presidenta venía siendo una de las líderes de la campaña del kirchnerismo en todo el país y, por supuesto, ha dejado su cargo momentáneamente por este problema de salud y también la campaña. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. ALER, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. De Argentina nos vamos ahora a México. Los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decidieron regresar a Oaxaca para iniciar el ciclo escolar 2013-2014 tras 49 días de paro y movilización en rechazo a la ley educativa. El informe es de Libera Radio. Saludos a Aler Contacto Sur. Después de 49 días de paro laboral y de varias semanas de acampada y de manifestaciones masivas en la Ciudad de México, la sección 22 de los maestros del estado de Oaxaca regresará a su entidad para iniciar el ciclo escolar, mismo que debió empezar el 19 de agosto. Una votación donde participaron alrededor de 10.700 maestros, casi el 65% votó por volver a las aulas, aunque manifestaron también su voluntad de que el paro masivo se transforme en paro simbólico, pues el 20% de ellos permanecerá en la capital mexicana. Los maestros inconformes tienen campamento en el Monumento a la Revolución, donde se instalaron después de ser desalojados violentamente del Zócalo de la capital el pasado 13 de septiembre. Hay que recordar que en varias entidades del país, los docentes, sobre todo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, han manifestado su rechazo a la recién aprobada Ley General de Educación, pues consideran que afecta no solo las condiciones de trabajo de los maestros, sino también sus derechos humanos, la seguridad en el empleo, la bilateralidad en las relaciones laborales y el principio de que todo trabajador tiene derecho de acudir ante los tribunales. Según los maestros, la reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales y sus leyes secundarias afectan sus conquistas laborales, pues abre la posibilidad de percibir menores salarios, de no tener acceso a una plaza base y ser sometidos a periodos de prueba. En diversas asambleas realizadas este fin de semana, los trabajadores de la educación oaxaqueños acordaron también no participar en el censo de maestros y alumnos que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública, por lo que ningún supervisor ni director de esa entidad entregará datos a los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. También se aprobó integrar un equipo jurídico y de especialistas para impulsar una nueva jornada de amparos contra la reforma educativa a nivel nacional y se pronunciaron en favor de fortalecer la jornada de brigadeo en la que participan más de 200 docentes y que recorre varias entidades de la República. Después de una asamblea con representantes de más de 26 secciones, acordaron además sumarse a la movilización este 12 de octubre contra la imposición de la reforma energética. El domingo por la tarde se dio a conocer que dos maestros resultaron heridos durante el cónclave. De acuerdo a testimonios, un grupo de personas con el rostro cubierto con capuchas trataron de ingresar por la fuerza al auditorio donde se realizaba la reunión. Al impedírseles el paso, se generó una trifulca donde una persona fue herida con arma blanca y otra resultó con lesión en la cabeza. Según la sección 22, el intento por reventar la asamblea provino de parte de externos y no por inconformes del mismo magisterio. También se están sumando ya más sindicatos, organizaciones sociales a través de los encuentros nacionales, magisteriales y populares que se están desarrollando en la Ciudad de México, en donde están llegando más de 117 organizaciones sociales, 65 escuelas superiores que están dando el total apoyo a nuestro movimiento. Se ha tenido asambleas comunitarias, asambleas con padres de familia, en donde también a ellos como padres de familia les va a afectar esas reformas que nos impusieron. Y en ese sentido, las comunidades han entendido perfectamente esta situación y nos brindan el apoyo. La otra es que también la sección 22 tiene un plan emergente para recuperación de clases y en ese sentido se va a estar trabajando. Reportó para Leer Contacto Sur desde el noroeste de México, Libera Radio. Del 7 al 13 de octubre, nuestro continente celebrará en Oaxaca, México, la segunda cumbre continental de comunicación indígena de la Abya Yala. Alere te invita a escuchar la cobertura especial de este encuentro intercultural que abrazará múltiples cosmovisiones, lenguas y culturas de nuestros pueblos y naciones. Desde el martes 8 de octubre y durante toda la semana, súmate a escuchar nuestra cobertura especial a través de los programas de América Indígena en Red, de la red Quechua Satelital y del informativo diario Contacto Sur. Segunda Cumbre Continental de Comunicación Indígena de la Abya Yala. Por nuestros derechos. Nuestra dignidad. Por la vida. Y estamos nuevamente en México. Desde el 7 al 13 de octubre se realiza en México la segunda cumbre continental de comunicación indígena de la Abya Yala. Tenemos un contacto directo con México, con nuestros compañeros de Aler, quienes se encuentran participando de esa segunda cumbre continental de comunicación. Adelante, compañeros. Buen día. Buenos días, Dilma. ¿Cómo estás? Buenos días, Latinoamérica. Estamos aquí precisamente en Oaxaca, en México, participando de la segunda cumbre continental de comunicación indígena. Lo que ustedes están escuchando es precisamente el cierre que se tuvo el día de ayer con una estupenda banda de música pasada las 12 de la noche de lo que fue el primer día de esta cumbre continental de comunicación indígena que tiene lugar precisamente en Santa María, uno de los sitios emblemáticos de este país mexicano. Estoy aquí con María Cianci, con quien también vamos a hacer un breve recuento de lo que ha significado la jornada del día de ayer. Buenos días, María. ¿Cuál es lo más significativo que ha podido ser la jornada de ayer en el día inaugural? Bueno, han llegado más de 1.500 comunicadores y comunicadoras de todas partes de América Latina. Se asegura que más de 9 países están reunidos acá para pensar la comunicación y el día de ayer se dieron las palabras iniciales de lo que sería el diálogo intercultural. El día de hoy promete discutir temas de principios de la comunicación indígena, legislación y políticas públicas y tierra y territorio. Entonces se darán a conocer durante estos 2 días, los primeros 2 días, estos 3 temas de interés y además discutir todo el tema de la expresión artística y cómo el lenguaje puede ser una expresión también de la comunicación indígena. Y también seguiremos esta cobertura por Alerta Satelital. El día de ayer también hubo reuniones, sobre todo en horas de la tarde, para organizar por comisiones, ¿no?, el trabajo y las ponencias. En realidad, todo también parece ser que se está haciendo sobre la marcha, hay que señalarlo de esta manera. Y creo que es importante destacar también la participación misma de nuestras redes que están involucradas en las diferentes ponencias, ¿no? La Red de Radios Mayas y América Indígena en Red participarán de los espacios de socialización, específicamente de cómo construir redes, de la experiencia que hemos construido desde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y también los espacios de formación. ¿De qué manera podemos construir esa formación permanente en la comunicación indígena para complementar los derechos de los pueblos? Efectivamente, el día de ayer, si hay algo que hay que destacar, ha sido la participación en el acto inaugural de diferentes personalidades y me llamó la atención un ponente brasileño, un dirigente brasileño, ¿no?, que hacía referencia básicamente al tema de la comunicación como un vehículo y como un espacio que no solamente sirve para difundir noticias, sino sobre todo para ver cómo la comunicación sirve para transformar, sirve para generar otro tipo de procesos, que es fundamental, que la comunicación no solamente es razón, también es pasión, decía el dirigente Marcos, que brasileño, él que estuvo presente aquí en esta cita. Precisamente también se están tejiendo todos los sueños de los derechos de los pueblos y decían, ¿de qué manera en algunos países todavía no se ha conquistado, por ejemplo, el derecho a la comunicación? ¿Y cómo desde estos espacios también se puede construir? Recordamos que esta segunda cumbre viene dándole continuidad a la primera cumbre que se hizo en el año 2010 en el Cauca, Colombia. Y que este es resultado también de un encuentro anterior que se hizo en Puno, Perú, y donde se determinó la comunicación como un espacio importante para los pueblos y nacionalidades indígenas. Y desde ahí es que se creó esta línea de hacer cumbres continentales de comunicación. La anterior fue en Cauca, ahora es en México y se está hablando que la próxima eventualmente puede volver al Perú. Además, recordamos que hay comunicadores y comunicadoras que vienen de diferentes experiencias, vienen desde radio, de audiovisual, de cine y también de prensa escrita. Entonces, de una manera es la convergencia también de los medios y de las redes sociales. Entonces, ¿de qué manera se está apoyando desde todos los puntos de vista y desde todas las prácticas de todo el continente? Acompañado de esta banda, y esto hay que destacar, como los chicos acá, niñitos y niñitas, dicen que antes de aprender a escribir, lo primero que aprenden aquí es a solfear. Y este es el resultado. Estas bandas que ya son auténticamente profesionales, conformados por niños y niñas, ¿no? Desde los, he visto ahí niños desde 6 años hasta gente mayor, por supuesto. Qué manera de tocar, por Dios. Ayer bailó todo el pueblo aquí. Aquí bailó todo, pero todo el pueblo. Bueno, también nos dicen que desde que llegamos nos ha bendecido la Pachamama. Una lluvia que no nos ha dejado también nos ayuda a dar como fértil esta tierra y estos pensamientos. También con la alegría recordamos también que había muchas máscaras y muchísimas, regalaron flores, bailó todo el pueblo y bueno, también algunas bebidas propias de la comunidad. Como el mezcal, por ejemplo, ¿no? Agradecemos a Radio Genpop, la radio comunitaria, que precisamente nos está, brindando todas sus instalaciones para hacer esta transmisión con la que ya prácticamente estamos cerrando. Muchas gracias, Dilma, muchas gracias a los compañeros en Aleri, muchas gracias, América Latina. Seguiremos informando desde México, desde Oaxaca, la segunda cumbre continental de comunicación indígena. Adelante ustedes. Muy bien, muchas gracias a nuestros compañeros que se encuentran en México. Estaremos dando seguimiento a la segunda cumbre continental de comunicación indígena de la Via Yala que se realiza en México y que justamente ha iniciado ayer. Amigos, amigas, llegamos al final de Contacto Sur. Gracias por su sintonía. Más información a las 12 del mediodía, hora Ecuador, en Contacto Sur, segunda emisión. Permiso. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.